Sí, bueno, en estas semanas que no estuve viniendo, pasaron cosas bastante complicadas, algunas vinculadas a lo que es la megaminería en el territorio argentino. Una de ellas es, bueno, me contó Luciana que estuvieron hablando ya, pero por ahí para contarles un poco más en profundidad a la gente lo que estuvo pasando en Esquel, en realidad en la provincia de Chubut, donde se descubrió que habían realizado inteligencia con la comunidad mapuche que está en disputa con lo que son las tierras que tiene la propiedad, esperen que busco el nombre, Tierras del Sur Sí, Tierra del Sur. de Benetton. Y bueno, es bastante preocupante, igual se sabe que no es el único caso en el que ha sucedido eso. En el caso de Famatina, hace 2 años, cuando fue hace 2 años, no, 3 creo, cuando fue el Famatinazo, el llamado Famatinazo, también se realizó lo mismo, listas negras, en donde a algunos miembros de las asambleas o gente que está luchando en contra de estos mega emprendimientos, desde el Estado, desde la policía, le realizan inteligencia para detectar quiénes son los cabecillas, a qué partido político pertenecen o adhieren. Así que bueno, la verdad que es bastante complicada esta situación, y más teniendo en cuenta que la empresa inició un proceso para que se le quiten las tierras a la comunidad mapuche que habita ancestralmente en esos, o en una porción de esos territorios, porque la verdad que la cantidad de hectáreas que tiene esa empresa son abismales, algo que uno no puede llegar a imaginar, la cantidad de tierras, y es una pequeña proporción la que habitan ancestralmente las comunidades. Y recordemos que también hay una ley, que es la 2660, que impide los desalojos a comunidades originarias y decreta el estado de emergencia de los pueblos originarios. Bueno, y además también determina que hay que hacer relevamientos de comunidades originarias, los cuales no se han hecho. Se dice que hoy se han relevado solo el 12,5% de las comunidades originarias que existen a lo largo del país, pero se ha utilizado el 75% del presupuesto, así que vamos a, no, vaya uno a saber en qué se utilizó el presupuesto si se relevó solo el 12%, ¿no? Sí, era algo que nos decía, ¿no? Todos los años se renueva el presupuesto para la aplicación de la ley 2660, pero no se lleva a cabo. Hoy justo teníamos la oportunidad de charlar con Edgardo Manosalva, que era abogado también de la primer toma que se hizo en Tierra de Benetton, y nos decía lo que decías vos, la inmensidad de tierras que tiene, porque tiene 950.000 hectáreas, 526 hectáreas o 500 más. La verdad que es un número Sí. casi insignificante, pero bueno, es también muy fuerte y muy simbólico. Nosotros teníamos la oportunidad acá también en los micrófonos de Radionauta y en Ciudad Descalza de charlar también de los archivos de la DIVBA, ¿no? De la Dirección de Inteligencia de Sí. la Policía de Buenos Aires, y esto parece casi un calco de esos peores métodos que bueno, que son parte de, ¿no?, de la formación que han tenido la Fuerza de Seguridad durante las últimas dictaduras que vivió nuestro país. Sí, más Sí, y... conci ah, perdón. No, está bien, no, yo quería comentar nada más que se vio como práctica generalizada, así como lo mencionás vos, lo que fue el Proyecto X, que fue de algún modo negado por la presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, y que en realidad la causa continúa al respecto, y que justamente fue una práctica generalizada el hecho de las listas negras y persecución a distintos dirigentes de derechos humanos, de organizaciones sociales, que se utilizan luego en causas judiciales. Sí, exactamente. Y combinado también con la ley antiterrorista que fue sancionada de manera expresa un 27 de diciembre, con el pan dulce bajo el brazo, nos encontró la ley antiterrorista, que es lo que deja unos vacíos legales que hacen dudar sobre lo que puede llegar a ser la aplicación de esta ley. Y bueno, también por otro lado, siguiendo con el tema de megaminería, contarles lo que está sucediendo en la provincia de Mendoza. Mendoza cuenta con una ley, que es la ley 7722. En un primer momento, allá por los primeros años del año 2000, fue presentada esta misma ley, cuando Cobos era José, Julio Cleto, ¿es? Julio Julio Cleto. César Cleto Cobos. Julio César Cleto. Era gobernador, él la veta la ley, o sea, la habían sancionado y él la vetó. Después, finalmente, en el año 2007, volvió a ser presentada y fue sancionada. Esta ley tiene dos artículos muy importantes. Uno es el que prohíbe la utilización de sustancias tóxicas en lo que son los emprendimientos mineros en la provincia de Mendoza. Y por otro, una ley que establece que para llevar adelante proyectos mineros en la provincia tiene que pasar por o sea, tiene que tener aprobación legislativa. Y hasta ahora todos los proyectos que se han presentado bajo esta ley, o sea, bajo el amparo de esta ley, no fueron permitidos, lo cual es un golazo terrible para la gente que luchó por la sanción de esta ley. Bueno, ahora, ante 11 denuncias de inconstitucionalidad de esta ley, quieren finalmente derogarla. Se está debatiendo eso, y a lo que la sociedad respondió con una movilización y un pedido de audiencia pública, porque una ley que fue producto de la movilización popular, de la denuncia de la gente, de lo que estaba sucediendo, del hecho de decir, bueno, la provincia de Mendoza vive ampliamente de lo que es los vinos, la producción vitivinícola, y el agua va a ser contaminada, o sea, esos vinos van a ser contaminados para desarrollar proyectos mineros que se sabe, como en Catamarca, que no dejan un solo, además de toda la enfermedad que dejan a su paso y de la contaminación, no dejan un solo peso en la provincia, o dejan muy poco. Así que bueno, en estos días se están haciendo actividades en toda la provincia para pedir una audiencia pública para que no se derogue esta ley, para ratificar la constitucionalidad de la ley. Así que bueno, estuvimos hablando con Santiago Salgado, que él es de la Asamblea contra la Minera en San Rafael, y bueno, él nos estuvo contando un poco de este proceso que se está llevando adelante en Mendoza. Bueno, la ley 772 es una ley de la provincia de Mendoza que tiene 8 años ya de vigencia, y la ley que en realidad regula, prohíbe la utilización de sustancias tóxicas en la minería en toda la provincia. Minuto uno que la ley fue sancionada, entraron 11 pedidos de inconstitucionalidad por parte de los abogados de las empresas mineras que actúan en la provincia, y también por la gremial de los empleados de la Comisión Nacional de Energía Atómica, que tiene intereses en la explotación del uranio también en nuestra provincia. Y bueno, esto sucedió hace 8 años y en este momento está llegando la instancia en que la Corte Suprema tiene que decidir si la ley es o no es constitucional. Estamos en ese punto. Y pese a que algunos integrantes de la Corte Suprema de Justicia de la provincia habían dicho que iban a llamar a audiencia pública, y pese a que eso es lo que le habían aconsejado también el Ministerio Público, bueno, decidieron no hacerlo. Esto fue hace como 15 días, dijeron que no iban a hacer audiencia pública y que iban a decidir por su cuenta. Así que ahí fue que, bueno, que las asambleas de toda la provincia nos juntamos y decidimos hacer actividades a lo largo de las distintas semanas y en toda la provincia, justamente para, por un lado, demostrar las razones por las cuales entendemos que la ley es constitucional, y segundo, para presionar también para que la Corte Suprema llame a alguna instancia de participación, sea audiencia pública o como fue, para justamente que escuchen, porque hasta ahora han escuchado a los abogados que patrocinan a las empresas mineras pidiendo la inconstitucionalidad, y la defensa la hace de alguna manera el Estado, pero no han escuchado a la gente. Y la verdad que la ley 772 es una ley que surgió con un apoyo popular inusitado, nunca visto en la provincia, con gente en las calles, con gente en las rutas, en su redacción. El tema de que sea o no sea constitucional es un tema de bastante relevancia en la provincia, y por eso creemos que tiene que haber una instancia de participación. Bueno, escuchábamos a Santiago Salgado de la Asamblea contra la Minera en San Rafael, y bueno, él nos contó un poco el proceso que llevó a lo que fue lo que es la ley 7722 y el pedido desde la población de una audiencia pública donde se trate estas denuncias en contra de la constitucionalidad de la ley antiminera. Bueno, les cuento que ante el pedido de la población de que sea una audiencia pública, en una primera instancia los jueces rechazaron esta audiencia pública, pero tanto el fiscal del Estado como el procurador de la Suprema Corte están pidiendo nuevamente que se revise esta decisión y que finalmente sea una audiencia pública, considerando que estos emprendimientos tienen que tener licencia social, y más teniendo en cuenta que es una ley que se ganó con la movilización popular, con la lucha de la gente. Entonces, con más razón debería a tener una audiencia pública en el cual se escuchen a todas las partes, porque básicamente el Estado está solo escuchando a la parte prominera, a las empresas mineras. Además, se sabe que a lo largo de la provincia hay numerosas empresas y numerosos emprendimientos agazapados esperando que se dicte la inconstitucionalidad de la ley. Uno de ellos es sumamente conocido, que es el de Potasio Río Colorado. Uh-huh. Así que en el mes de julio se realizó un encuentro en San Juan de minería y desarrollo sustentable organizado por la Fundación DAR de Scioli y la Organización Federal de los Estados Mineros, y ellos lo que ahí se planteó, o estuvo Paco Pérez, que es el gobernador de Mendoza, y estuvo ratificando su deseo de continuar con estos emprendimientos, sobre todo con Potasio Río Colorado. Y si quieren vamos a escuchar la segunda parte de la entrevista a Santiago Salgado, en donde nos cuenta esto del agazapamiento de los proyectos que están por detrás de este pedido de inconstitucionalidad de la ley. También otro trabajo que hicimos fue justamente hacer la lista de los mineros que están en DAR, porque la alta mayoría de ellos han sido otorgados los permisos para avanzar con los proyectos estando en zonas de protección natural, ya sea parques provinciales, ya sean zonas de preservación natural, tenemos que eso se va para atrás. Proyectos hay miles, más de miles en la provincia de Mendoza, miles en la cordillera, y están todos, algunos avanzando y otros efectivamente agazapados, pero proyectos hay montones. El lobby minero muy grande, empresas locales que hacen una suerte de negocio diario, en el cual dan la bandera y dicen: yo voy a buscar tal mineral, desarrollan el negocio, investigan, invierten a saber cuánto mineral realmente, y pues salen a vendérselo a una empresa extranjera que tiene realmente el capital para llevar a cabo la mega extracción. Bueno, escuchamos la segunda parte de la entrevista a Santiago Salgado de la Asamblea en Contra de la Mina de San Rafael, donde nos contaba la situación que se vive hoy en Mendoza. Mañana se van a estar realizando actividades en numerosas localidades de la provincia para mostrar la opinión de la población con respecto a la constitucionalidad de la ley 7722. Así que es importante estar atentos a lo que suceda en las próximas semanas en la provincia. Y otra cosa importante que como para ir cerrando, que sucedió esta semana, fue la presencia de Gustavo Cordera en, uh-huh, en lo que es el acampe Wichipi, Lagay, Nibaclé, de la provincia de Formosa, que desde hace numerosos meses están acampando en la 9 de julio para exigir que les restituyan las tierras, pero que se las restituyan con título para poder dar, o sea, con el título de propiedad comunitaria que ellos exigen, poder frenar los desalojos constantes que viven, así como también la represión que se vive en la provincia de Formosa. Así que una muy buena actitud de Gustavo Cordera, porque le dio ayuda a darle visibilidad, uh-huh, a un acampe que viene siendo silenciado por el Estado, que si bien, como dijo Félix Díaz, han habido algunas reuniones con algunos con algunos miembros del Estado, pero bueno, a ellos no les dan una solución. No es la primera vez que hay un acampe de estas características en la ciudad de Buenos Aires, así que bueno, es importante que finalmente se los escuche y se les resuelva su situación. Sí, fue bastante emotiva esa entrevista, le pude ver un pedacito nomás. Me están apurando acá desde la producción, que ya tenemos que ir cerrando, así que bueno, nos vamos despidiendo entonces. Sí, yo me quedo con la última reflexión también en torno a la constitucionalidad o inconstitucionalidad de la ley 7722 en Mendoza. Como decíamos con la explotación petrolera en Neuquén, como decimos con la explotación minera en Mendoza, preferimos ir tomando unos ricos vinos con un cacho de asado y no comer, no sé, ni petróleo ni plata. Así que bueno, esperemos que la justicia actúe en consecuencia.